Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Deportes. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica. Amigas y amigos, oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este martes 1 de septiembre, día primaveral, llegó el mes de las fiestas patrias, un mes muy especial para los chilenos. Damos la bienvenida al noveno mes del año, el mes donde también comienza otra estación como la primavera. Aunque ningún dirigente de Rangers ha declarado públicamente, estamos en condiciones de señalar que se ha determinado confirmar la continuidad de Carlos Rojas como entrenador, por lo menos para el siguiente partido ante Everton. Y en ese aspecto priman factores económicos. No es llegar y despedir un cuerpo técnico, tienen contrato vigente hasta mayo, y también la confianza por parte de un sector del directorio de que este mal momento futbolístico y estadístico se pueda revertir de aquí en adelante. Esta semana viene una para del torneo. Ya la próxima, Rangers tendrá que jugar con Everton en el estadio Sausalito el domingo 13 de septiembre al mediodía, partido que va para la televisión. Creo que si Rangers pretende ubicarse en los primeros lugares de la tabla, ahora se puede decir que queda mucho torneo, pero tendrá que mejorar radicalmente en el aspecto futbolístico, lograr un equilibrio en todas las líneas, un equipo compensado. Ahora se ha visto muy permeable en defensa. Los rivales llegan y le ocasionan daño. El cuadro talquino no se ha hecho respetar en el fiscal de Talca. Por eso, de la manera como se está jugando, es muy difícil que Rangers pueda ubicarse en la parte alta de la tabla. Pero está la confianza del directorio de que se puede mejorar a contar del siguiente partido. No es fácil la labor del dirigente, y por eso creo que el hincha ha sido comprensivo con la nueva administración, que el 10 de septiembre va a cumplir un año y dos meses al mando del club. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto costó recuperar para Talca un patrimonio tan nuestro como Rangers? Y un esfuerzo sobrehumano de empresarios locales logró el objetivo. Por eso, no hay que destruir a este directorio, porque cuando se perdió un tesoro tan preciado como Rangers, después se dimensionó, se valoró lo que significaba para la ciudad. Fueron 4 años de sufrimiento con la administración de capitales argentinos. Por eso, si uno se remonta al pasado, en la administración anterior, se tomaban decisiones y la gente tenía que acatarlas. El presidente brillaba por su ausencia, dirigía el club a control remoto desde Buenos Aires. Se entrenaba a puertas cerradas. Se perdió la identificación con los hinchas. Por eso, ahora que el club está en manos de empresarios talquinos, gente decente, correcta, con los papeles limpios, gente honesta, con domicilio conocido, el hincha tiene que ser comprensivo, porque bajo el modelo de las sociedades anónimas deportivas profesionales, los dirigentes se hacen responsables de los superávit o los déficits. Cuando hay números rojos, tienen que meterse la mano en el bolsillo. Por eso, ¿cómo no les gustaría a la actual dirigencia llegar lo antes posible a la primera división? Imagínense, en la primera B los clubes reciben poco más de 30 millones mensuales por concepto del CDF. En primera son 90 millones de pesos. Y también hay más sponsor. Vienen mejores equipos, sube el Borderó. Por muchos factores conviene tener a Rangers en la primera división. Pero en el fútbol no siempre 2 más 2 son 4. El mismo objetivo de Rangers lo persigue Cobreloa, Everton, Ñublense, Deportes Temuco y otros equipos. Por eso, por el lado dirigencial, para tomar decisiones tienen que tener el corazón caliente y la mente fría. Mayoritariamente, la parcialidad pide la salida del entrenador Carlos Rojas. Pero hay contratos de por medio, hasta mayo. No es fácil finiquitar un cuerpo técnico. Es una danza de millones. ¿Y de dónde salen? Del bolsillo de los accionistas. Por eso hay que ponerse en el lado de los dirigentes y ver cómo resuelven estas situaciones comprometidas. Así que tenemos que comunicar, y esto lo ratificó un alto dirigente fuera de micrófono, porque hasta el momento no existía un vocero al respecto, de que Carlos Rojas por el momento se le confirma como entrenador de Rangers, y se espera que a contar del partido con Everton el equipo mejore futbolísticamente y esto vaya de la mano con los resultados para que Rangers pueda ubicarse en el lugar donde se merece. En primera B tiene que ser cabeza de león y no cola de ratón. Tiene que ser protagonista Rangers, no comparsa. Por eso se me ocurre que tampoco los plazos se van a estirar en demasía, pero se va a esperar un poco más para que Rangers pueda ubicarse en el lugar donde debe estar, animando el torneo. Y de no lograrse aquello en los próximos partidos, es posible que a lo mejor se tome una decisión drástica. Pero después de un año y dos meses que el club está en manos de empresarios locales, es bueno unirse, que la hinchada sea comprensiva con la nueva administración, porque, repito, hicieron un esfuerzo titánico por devolver a Talca un patrimonio tan nuestro. Y como objetivo se han planteado volver lo antes posible a la primera división. Las cosas en lo deportivo en el primer año no fueron buenas. Rangers estuvo con riesgo de perder la categoría. Ahora ha tenido un comienzo irregular. Y rápidamente los dirigentes tendrán que ir sacando lecciones de algunos errores que se han cometido. A lo mejor en un futuro asesorarse mejor en la parte futbolística. Pero son gente creíble, gente sana, repito, proba, y por eso el hincha tiene que tener paciencia y confiar en que las cosas van a mejorar. De lo contrario, el directorio va a hacer lo humanamente posible por revertir la situación, y si hay que tomar medidas, se tomarán. Pero por el momento se confirma la continuidad

Toro Fuensalida en Señal Deportiva. Muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo te va? Raúl, vamos revisando qué sucedió en la primera división. Los marcadores fueron los siguientes. El día viernes, Santiago Wanderers en Valparaíso superó 3-1 a Huachipato. En jornada sabatina, Universidad de Concepción 3, Cobresal 1, Iquique 2, San Luis 1, La Calera 1, Audax Italiano 2. En jornada de domingo, Antofagasta 0, Colo Colo 1. En guerra de goles, Universidad de Chile empató 4-4 con Palestino y Unión Española superó 2-0 Universidad Católica. Y ayer la fecha se completó con el triunfo de O'Higgins por 3-1 sobre San Marcos de Arica. ¿Qué resultados le llamaron la atención? Mira, casi todos los resultados fueron más o menos lógicos, pero quizás me llamó la atención el triunfo de Audax en Calera. Calera, los últimos partidos contra Audax siempre han sido muy apretados, entonces también me llamó la atención que ganara, pero yo creo, yo vi el partido y Audax lo ganó bien, no hubo ninguna objeción a eso. Los demás resultados me llamó mucha atención, el 4-4 de Palestino con la U, o de la U con Palestino, porque una guerra de goles, po, para el público que no es de Palestino, no es de la U, fue un partidazo. Ver 8 goles en un partido, yo creo que cualquier hincha del fútbol le encanta, pero para los hinchas de Palestino o los hinchas de la U, sobre todo los de la U, 4 goles, que le hagan 4 goles a la Universidad de Chile es demasiado. Yo creo que la Chile, ese es el problema que ha tenido últimamente la Universidad de Chile, la parte defensiva, las desconcentraciones, el poco compromiso defensivo que tiene el equipo. No, si no fuera por Johnny Herrera, la Universidad de Chile estaría mucho más abajo. ¿Y qué otros partidos le gustaron? Mira, vi el de Colo-Colo con Antofagasta. Es un partido donde Colo-Colo está por lo justo y no jugando bien, ese día no jugó bien pero Colo-Colo es Colo-Colo, ¿ah? Colo-Colo, esos son los equipos que te digo yo que cuando no juegan bien y ganan, imagínate que cuando jueguen bien van a golear, pues. Colo-Colo un equipo que a diferencia de un ejemplo de su H rival de la Universidad de Chile, es un equipo muy comprometido defensivamente, tiene un gran arquero como Villar, tiene los dos defensas centrales, se conocen de memoria los dos, Baeza y Barroso, así que yo creo que, y el chico Cristian Gutiérrez, que yo creo que a todos nos ha llamado la atención, que juega un chico que es sub-20, que juega como un jugador grande. Y por el otro lado, Fierro, yo creo que defensivamente Colo-Colo ha marcado presencia, y es por eso que ha ganado partidos muy estrechos, ¿no? Y ganar los partidos, hay muchos partidos que los equipos no van a ganar ni golear, o sea, no van a ganar goleando, sino que van a ganar con lo justo, y hay partidos que son así y otros que pueden golear. Así que Colo-Colo lo está haciendo ya muy bien. Imagínate, de 5 partidos, ya de 15 puntos y a 15, ya eso es hablar que no es una casualidad de Colo-Colo. Notable actuación de Justo Villar. Sí, pues sí, para eso están los arqueros. Los arqueros están para atajar, pues, cuando un momento dado falla la defensa o hay algún error o alguna virtud del equipo contrario, ahí tiene que nacer la figura del arquero, y en este caso Villar ha sido fue fundamental el otro día en el triunfo frente a Antofagasta. Yo creo que salvó a lo menos 3 goles, pero hecho, sí. Un tiro libre que además que rozó en un defensa de Colo-Colo y se metió más al ángulo. Entonces yo creo que por ahí empiezan los equipos, por un buen arquero. Así que Colo-Colo está haciendo las cosas muy bien, y eso me alegra porque estando bien Colo-Colo, y lo que sí me llama mucho la atención, lo de Católica y lo de la Universidad de Chile, que dejaron pasar una oportunidad para seguir pisándole los talones. En lo individual, ¿ya fue decepción en el torneo anterior y ahora Humberto Chupete Suazo es reemplazado en los primeros minutos del partido por una lesión muscular. Se trataría de un micro desgarro que lo tendría 3 semanas afuera. Una lástima, porque Humberto está jugando bastante bien en Colo-Colo, ¿eh? Hubo varios partidos que salió elegido el mejor jugador de la cancha. Pero el partido del otro día uno no puede absolutamente decir absolutamente nada, porque fue alcanzó a jugar poquitos minutos. Así que en ese sentido Colo-Colo tiene variantes como para reemplazar a Suazo, así que no creo que tenga problema. Y Quique gana su primer partido en el torneo ante un débil San Luis por 2-1. Diera la impresión que San Luis va derechito nuevamente a la primera vez. No, mira, es como muy prematuro hablar todavía de que va derechito a la primera vez, ¿eh? Porque fíjate que San Luis contó con la mala suerte, a lo mejor no mala suerte, sino también está dentro de los cánones de la disciplina de un equipo, ¿no? Que el arquero sea expulsado a los pocos minutos que ha empezado el partido, darle mucha ventaja, y entró un chiquitito con sus 20, entonces, de apellido Chaparro, yo no lo conocía, y anduvo bastante bien el chico, pero eso no dio bastante, dio muchas ventajas jugar con un hombre menos casi todo el partido. Raúl, y Universidad Católica viene en baja después de ir ganando 2-0 por la Copa Sudamericana a Libertad de Paraguay, pierden en San Carlos de Apoquindo 3-2, y ahora por el campeonato chileno cae 2-0 ante Unión Española. Mira, contra Unión yo creo que el partido fueron dos partidos en uno. El primer tiempo creo que Unión jugó bastante bien, y el segundo tiempo cuando entró Mar González, porque no es sorpresa que cuando entra Marco González generalmente Católica mejora, porque claro, Marco González titularísimo, y dejaron afuera a Lanaro, dejaron afuera a Costa, dejaron afuera a Marco González, dejaron afuera a otro más por ahí que era titularísimo, que fue titular en el partido de la mitad de semana. Entonces, dejar afuera tantos jugadores, eso de repente... Mario Sala ha confiado mucho en su plantel, ¿no? Pero muchas veces hay partidos, sobre todo con su Unión Española. Yo he escuchado por ahí que ese no es un clásico, y es un clásico, porque por historia el clásico era Universidad de Chile, Universidad Católica, pero a nosotros desde chiquititos, estoy hablando de Unión Española, porque antiguamente, uno tiene que remontarse a los tiempos antiguos, estaba el Estadio Santa Laura y el Estadio Independencia, estaban pegados, y ese era un clásico de entre Unión y Católica, y generalmente a los jugadores de cadete siempre nos metían en la cabeza que ese era el partido que hay que ganar o ganar, porque éramos vecinos, ¿no? Si tú te parabas en la tribuna del Estadio Santa Laura y veía lo que estaba pasando en el Estadio Independencia en ese entonces, estamos hablando de muchos años atrás. Así que esa rivalidad se ha mantenido por siempre. Entonces, siempre ese partido va a ser muy muy complicado para la Católica, jugar contra Unión Española. Raúl, un aspecto que se le criticó a Mario Salas, ¿es bueno o malo rotar los jugadores? Es que lo que pasa es que Mario confía mucho en su plantel, oye, y según él dice que el que juegue es el que tiene que responder, pero siempre en un equipo siempre hay titulares y hay reservas, hay muchas reservas que están esperando la oportunidad, y cuando la tienen no la sueltan más, po. En este caso todos los jugadores que entraron ese día no anduvieron bien, anduvieron muy bajo su nivel, así que salvo algunas excepciones, pero creo que al final el gol de tiro libre de López selló un triunfo claro de Unión Española, aunque costó, sobre todo un minuto del segundo tiempo, entre los 15 y los 30 minutos, Católica tuvo algunas oportunidades claras, como para poder una de Ríos, que la tapó el Oso, otra del chico del sub-20 que tiene la Católica, también que tuvo la oportunidad de un rebate a media distancia, que iba con destino de gol, y ahí apareció el arquero del Oso de Unión Española en gran forma. según su punto de vista, ¿cuál fue el gol de la fecha? A mí me gusta, me gustó el gol de del Arcángel de Vargas de la Universidad de Concepción. Un gol de taco, un centro, y la desvió con el taco. Muy buen gol, po. Y además, pero yo creo que el gol de López, que lo eligieron, muchos canales de televisión lo eligieron, pero yo creo que ese gol fue un bonito gol, sí, pero yo creo que fue responsabilidad de Toselli. Yo me acuerdo que tiempo atrás, no sé si tú te acuerdas, un jugador en Colo-Colo, uno de esos tantos argentinos que vinieron a Colo-Colo, que era el Carucha Hernández, ¿te acuerdas? Carucha Fernández. Hizo un Carucha Fernández. Ese Carucha Fernández hizo un gol de ahí mismo, ese mismo sector, y la metió en el ángulo igual. Así que, pero yo creo que a un arquero, a Villar, un ejemplo, ese gol no se lo hacen. No se lo hacen. Es un tiro de mucha distancia que entró en el ángulo. Por todo lo tú no me puedes decir que no, si entró en el ángulo donde dicen que las arañas tejen ahí, no, es muy lejos ese tiro. Estamos hablando de no sé cuántos metros habrá de dónde entró la pelota a dónde salió la pelota. Entonces yo creo que fue responsabilidad de Toselli. Muy lejos un gol de tiro, aunque ahí en el ángulo tiene tiempo como para estar parado bien. Esa pelota generalmente los arqueros la tiran al córner. Raúl, hasta que llegó un arquero, ¿verdad?, en Unión Española, Neri Veloso se ganó la titularidad y desplazó al banco de suplentes a Diego Sánchez. Sí, lo que pasa es que Sánchez se había mandado a... Mira, ha pasado con varios jugadores chilenos que los llaman a la selección y bajan su nivel. Desde que llamaron a la selección a Sánchez, se ha mandado muchos errores, han habido goles que él ha sido responsable, pero directo. Entonces Vergara no tuvo más que cambiarlo, po. Y como había tenido a Veloso en Huachipato, entonces confió en él, y Veloso, lo que te digo yo, porque era reserva, pero cuando le tocó la oportunidad no la soltó más. Y en este momento es que es bien difícil que salga del arco de la Unión Española, porque ha jugado bien, que la Unión está ganando y está sacando buenos resultados. Asoma como figura del campeonato en estos momentos Gustavo Canales, que es el máximo goleador con 5 anotaciones. No, Canales, claro. Estamos con Raúl Toro en Señal Deportiva. Vamos a... ¿Aló? Ahora sí le escucho ya. Perfecto. Nos referíamos a Gustavo Canales. No, Canales es sinónimo de gol. Entonces es un jugador que es determinante. Esos jugadores que te ganan partidos, ¿no? No, y además que está jugando bien. Yo creo que Canales ha subido su nivel, aunque no ha llegado al mejor nivel que uno le conoció. Así que yo creo que como goleador del campeonato, junto me parece con Calandria, me parece. Correcto. Así que me parece, llevan 5 goles los dos, me parece. ¿Qué otros jugadores le han llamado la atención en este inicio de torneo? No, a mí me llamaban jugadores desconocidos, que uno no conocía. Me gusta mucho el volante peruano de Colo-Colo, que ha jugado poco, pero ya lo están utilizando continuamente. Me gusta mucho Martín Rodríguez en Colo-Colo, ha jugado muy bien. Paredes, no olvidemos que aunque anda con la pólvora media mojada, pero siempre es determinante en Colo-Colo. Me gusta mucho lo que hace Valdés, me gusta mucho lo que hace Fierro, me gusta mucho el arquero que tiene Barroso, andaba muy bien. O sea, la figura yo creo que están en el puntero, yo creo que de los demás no veo jugadores yo que me hay jugadores jóvenes que me encantan. El jugador de Antofagasta, un jugador chiquitito que andaba ya jugando la copa que ganó Chile, pero no veo más jugadores yo que me llamen mucho la atención que yo no haya conocido, porque los demás son todos conocidos. Colo-Colo con tranco de campeón, sólido, Galano, firme, ha ganado sus 5 partidos. Sí, pues nosotros lo conversamos, ya cuántas semanas venimos hablando de lo mismo, ¿no? Tú me preguntaste hace como un mes atrás y yo te dije que Colo-Colo yo lo veía jugando muy bien, yo lo veía Colo-Colo sólido, sobre todo defensivamente, porque en el fondo, teniendo una buena defensa y teniendo esos delanteros en cualquier momento hacen goles, entonces, y además que se han recuperado la gran mayoría de los jugadores, ¿no? Así que ya Bosellur ya está entrando en juego, eso ya estuvo un poquito falto fútbol, pero pues todos sabemos la calidad que tiene Bosellur, ¿no? Así que mira, yo creo que Colo-Colo, como dices tú, va con tranco firme al título. Y en la primera vez los resultados fueron los siguientes: Copiapó 2, Ñublense 0, Coquimbo Unido igualó sin goles con Puerto Montt, Barnechea empató 0-0 con Curicó, Santiago Morning empató 2-2 con Everton, Magallanes igualó 1-1 con Deportes Concepción, sobre la hora en Calama, Cobreloa venció 2-1 a Iberia, Rangers en Talca pierde 3-1 con Deportes Temuco y San Felipe votó al líder, le ganó 1-0 a La Serena en el Valle de la Aconcagua. ¿Qué marcadores le llamaron la atención? Mira, yo vi el partido en el estadio de Barnechea, porque viste que jugaron aquí en la Florida. Entonces, para mí, ir a la Florida es como ir al patio de mi casa, pues yo vivo a 3 cuadras del estadio. Vi ese partido en directo y te digo, ninguno de los dos equipos me llamó la atención, con muchos errores. Una cantidad, claro, de la carpeta del estadio de la Florida está muy mal, en muy malas condiciones, ya no es pasto sintético, eso es como una carpeta ya no, pero nosotros cuando estuvimos ahí era como jugar en una cancha de pasto, pero ahora ya con el desgaste y que el caucho sube, ya es una carpeta ya, entonces es jodido, es complejo jugar en esa cancha ahora. Así que, y de los demás resultados me llamó la atención el empate nuevamente de Everton, porque yo a Everton lo tengo como peleando el título, por la cantidad de jugadores y buenos jugadores que tiene, y va ganando 2-0 y termina empatando. Ya le ha pasado eso a Everton ya. En el caso de Rangers me llamó la atención, mucha atención, la derrota, porque Rangers no es como para que le ganen 3-1, y sobre todo en calidad de local. En el caso Cobreloa está ganando a empellones, a empujones, y gana en el último minuto, pero todos los partidos son muy apretados en Cobreloa ahí, y lo mantienen arriba, pues lo mantienen en el primer lugar. Y San Felipe, que calladitos, que tiene muy buenos jugadores, ojo, San Felipe tiene muy buenos jugadores, ya está con 10 puntos, si no me equivoco, y está como para pelear de nuevo, pues. El año pasado peleó todo el año junto a San Luis, y ahora, no sé si me equivoco, pero van varios equipos con 10 puntos, en el caso de San Felipe, en el caso de Magallanes, me parece que tenía 10 puntos, de Temuco que tenía 10 puntos, entonces todos esos equipos yo creo que, y yo siempre sumo a Rangers, porque Rangers para mí es un equipo que tiene que estar ahí, y por jugadores yo creo que debería estar un poquito más arriba, pero como esta cosa recién está comenzando, pero lamentablemente cuando se empiezan a escapar los de arriba, y si mantienen una regularidad los de arriba, ya casi es bien difícil pillarlo. También llama la atención la irregularidad de Ñublense. Mira, Ñublense es un equipo que tiene muy buenos jugadores, la gran mayoría de jugadores de primera división, porque si tú ves el equipo Ñublense, los Varas, el Morocho que juega arriba, que juega en la Universidad de Arica, hay jugadores que Pozo, los centrales, no, casi todos los jugadores de Ñublense han jugado o vienen de la primera división y juegan un partido bien y ganan y golean y vienen el siguiente partido, y yo conversaba con el Nano Díaz y me decía que fueron a jugar a una cancha igual que la de la Florida, que era una carpeta nada más. Y que les costó muchísimo, y cuando le hicieron el gol se fueron todos atrás los de Copiapó, y al contragolpe le hicieron el otro gol y se acabó el partido. Así que mira, yo siempre te lo dije desde el principio, empezar este campeonato la primera vez, este campeonato va a ser muy parejo, y el equipo que mantenga una regularidad es el equipo que va a sacar más puntos, ¿ah? Y el equipo que está arriba, porque esto es de regularidad, pues los equipos que ganan un partido, empatan otro, pierden no, allí tienen que mentalizarse los equipos como para mantener una regularidad, y eso es lo difícil en los equipos. Dialogamos con Raúl Toro en Señal Deportiva cada semana. Raúl, usted tiene dos títulos en Primera B, el año 97 con Rangers en el Apertura y el 2000 con San Felipe. ¿Cómo se construye un equipo que transforme su estadio en un reducto invencible, inexpugnable para las visitas? Míralo, lo que pasa es que yo en a ver cómo recordar esto, cuando yo llegué a Rangers, contraté como a 6 jugadores de, no me acuerdo la cantidad, pero fueron más o menos de Deportes Colchagua, el equipo del cual yo había llegado a la Liga de Promoción. Entonces me traje varios jugadores de Deportes Colchagua que yo los conocía, que ahí está Osvaldo Muñoz, Juan Carlos Muñoz, está Eladio Rojas, Ricardo Díaz, traje al Garoto Dos Santos, no, hubieron muchos jugadores, y se mantuvo un equipo el primer año, que eso nos permitió llegar a una final de la Copa Chile, ¿te acuerdas? Y mantuvimos casi el 100% de esos jugadores, lo mantuvimos para el siguiente año, y es por eso que salimos campeones. Antes nosotros salimos campeones disputando el título con Everton, y Everton ganaba, y nosotros también, pues. Entonces nosotros tuvimos que ganar 10 partidos y empatar uno para poder salir campeones, 10 seguidos, pues, estamos hablando. Entonces 9 partidos seguidos, un empate y un triunfo que fue el título. Entonces es complicado. Lo mismo pasó en San Felipe. En San Felipe yo me llevé a varios jugadores conocidos que ellos jugaban la primera vez, y que en ese caso llegué al Faco Leiva, al John Ahumada, me acuerdo que estaba yo, ahí también se jugaba con un sub-20, y yo tenía el sub-20 al guagua, que le decíamos nosotros, el atacante en punta. ¿El Guagua González? Sí, el Guagua González, y teníamos al experimentado, un volante enlace que era un jugadorazo, que había mostrado toda su sapiencia y toda su cualidad y su magia, era Pérez, Jorge Pérez, que jugó en Wanderers, que nació en San Luis. Ese jugador, y lo teníamos de volante enlace, y teníamos buenos laterales, el Saco Leiby, teníamos a Rodrigo Castro, que era de que yo me lo había llevado de Ranger a San Felipe, tenía el central Ahumada, tenía con a Chaparro, a otro central que era de ahí, y tenía al Tito Rocco, experiencia pura ahí de volante de contención, y contratamos un atacante como Chilindrón, que después de ese Chilindrón me lo traje a Rangers, ¿te acuerdas? Perfecto. Entonces ese fue, claro, y nosotros ganamos, me acuerdo, el primer partido de 1 a Magallanes, y desde ese momento, del primer partido hasta el último partido, fuimos punteros, mantuvimos una regularidad tremenda, y terminamos faltando 3 o 4 partidos, ya estábamos en primera. Ya nosotros estábamos en primera, y solamente nos faltaba ser campeón, y nos amagaba siempre Rangers, pues. Que en ese entonces me acuerdo que Rangers salió segundo. Así que esas son las dos, esas experiencias bonitas que he tenido yo. Pues yo he estado 4 años, 4 clubes en segunda estuve. Colchagua, cuando me inicié como director técnico, ahí llegamos a la Liga de Promoción. Estos dos títulos que me dices tú, Rangers primero, después San Felipe, y después Curicó Unido. También llegué a la Liga de Promoción, disputé con la Universidad de Concepción hace poco, hace 3 años atrás, una cosa así. ¿Qué importancia le asigna al comportamiento dentro de la cancha que ingresen los 11 jugadores y terminen los 11? Una de sus características es que siempre sus equipos tienen pocos expulsados. Generalmente, yo gracias a Dios, yo nunca tuve problemas con los árbitros. Tenía, por otro lado, simpatías con ellos. Entonces nosotros generalmente teníamos muy, muy pocos expulsados. Porque uno sabe cuando salen expulsados jugadores, te le ayudan al rival, pues es una cosa lógica. Jugar con 10 jugadores los jugadores, tus jugadores tienen que esforzarse el doble, tienen que correr el doble, si van ganando, empatando, te pueden mantener un resultado, pero si hay perdiendo, si te expulsan, es complicado. Entonces, generalmente cuando uno mentaliza un plantel de que las expulsiones son totalmente negativas, yo digo una palabra, siempre le he dicho una palabra a los jugadores en el plantel, que no las puedo repetir ahora, pero, y es por eso que generalmente en esa experiencia no he tenido mala experiencia con expulsiones, muchas expulsiones. He tenido, sí, me han expulsado jugadores. Una vez me expulsaron, yo siempre lo que cuento, no todo lo bonito. Si no te acuerdas, cuando me expulsaron un jugador a los 15 minutos contra la Universidad Católica, después me hizo 4, me hizo la Católica, ¿te acuerdas o no? Sí. O me hizo no sé cuántos goles, ya ni me acuerdo. Pero me goleó, pues. Y es producto de una expulsión tonta. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de concientizar a un plantel, que las expulsiones son totalmente negativas. Raúl, en otro tema de los últimos días, ¿cómo analiza las críticas de David Pizarro a los dirigentes de Wanderers? Se quejó por la falta de infraestructura para tratar lesiones, que su lesión con un buen tratamiento era recuperable en 10 días y ya ha pasado más de un mes. Lo que pasa es que un jugador que ha jugado tanto tiempo en Europa, donde en Europa tuvo... los jugadores tienen clínicas, pero te sacan la ecotomografía, te sacan las imágenes, los rayos, las recuperaciones, te hacen ellos tienen clínicas en su respectivo equipo. Y acá en Chile todavía son muy pocos los equipos que tienen eso, la Católica, la Universidad de Chile, Huachipato, pero Colo-Colo, pero son pocos los equipos que te tienen una clínica para hacerle todos los tratamientos a un jugador. Un ejemplo, si tú tienes un jugador en Calama y tiene el mismo desgarro que un jugador en Santiago, ese jugador de Santiago se te va a recuperar en 10 días antes, porque allá la falta de oxígeno, no porque no tengan elementos de ultrasonido, ultratecnia, no sé, no es por eso, sino porque el oxígeno es importante en la irrigación de la sangre. Entonces, lamentablemente, en Calama los jugadores, por eso cuando se lesionan se vienen a Santiago a recuperar. ¿Por qué? Porque es más rápido. Y lo mismo pasa en Santiago Wanderers, quien a lo mejor él, con todas las regalías que tienen los jugadores en Europa, porque es así, los jugadores en Europa tienen clínicas, pues, en sus camarines, y ellos no tienen ese tipo de problema que a lo mejor tiene ahora en Santiago Wanderers, donde una lesión que tenía que durar 11 días, 12 días, ya lleva un mes, y eso es para él, y él lo dijo, y como él tiene un nombre y una espalda importante en el fútbol, él lo puede decir sin ningún problema. Y en el terreno internacional, notable inicio del Manchester City en la liga inglesa, ha ganado sus 4 partidos y no tienen goles en contra, y batió otro récord Pellegrini, campaña perfecta, 4 victorias en igual número de partidos sin recibir goles, que es una marca inédita en el certamen británico. Así es, pues, oye, qué lindo que un colega nuestro esté haciendo noticias y noticias positivas, pues, ¿ah? Qué lindo que un colega nuestro, un entrenador nuestro, hecho acá en Chile, esté haciendo una campaña como la que está haciendo. Si los récords de repente dice Manuel, yo lo escuchaba, decía que a él no le interesaba. No, mentira, ¿cómo no le va a interesar un récord? Es decir, él ya quedó en la historia de Manchester City. Ya con todo lo que ha hecho, ya quedó en la historia. Es el equipo que más partidos seguidos ha ganado. Ahora, en una competencia, van a pasar 20 años, van a decir, en los primeros 4 partidos no han hecho ni un gol. Y lleva una diferencia de no sé cuántos goles. Entonces, qué alegría, porque es un chileno, y yo siempre que cuando le he dado bien a un chileno me alegro muchísimo. Manuel Pellegrini es el mejor entrenador chileno de todos los tiempos? ¿Superó a su maestro Fernando Riera? Yo creo que por todo lo que ha hecho Manuel hasta ahora, sí, por supuesto. No olvidemos que Fernando Riera fue su maestro. Y él fue, junto a Arturo Salá, su discípulo más populares que ha tenido aquí en el país. Pero no olvidemos que el, mira, Manuel Pellegrini, yo tengo una historia, si los de Rangers la recuerdan, los de Rangers fueron gran culpable de que Pellegrini esté donde esté, oye. No olvidemos que Pellegrini, ¿tú sabes cuándo a Pellegrini lo expulsaron, lo echaron de la Católica? Después de un partido por Copa Chile, cuando en Talca, Rangers estando en segunda división, el año 96, le ganó 1-0 a Católica con gol de Mario Lagos. Así es, pues. Yo recuerdo eso porque me acuerdo que en el segundo partido el Negro Pinto dirigió a la Universidad Católica y nosotros allá en San Carlos perdimos 2-1. Pero con el gol de visita clasificamos a la final, ¿te acuerdas? Ese fue, o a la semifinal, me acuerdo, no me acuerdo. Sí, a la semifinal con Antofagasta. A la semifinal, y claro. Y después eliminamos a Antofagasta, en ese momento era Cuco en primera división. Entonces imagínate, Manuel Pellegrini, de ahí estuvo varias temporadas sin dirigir, y se fue a dirigir a la Liga Deportiva Universitaria y sale campeón. Después lo contrata San Lorenzo y sale campeón de la Sudamericana, Sudamericana de ahora, pero tenía otro nombre antes. Y también en el torneo argentino. Y sale en el torneo argentino campeón, y después se va a River y sale campeón, el River. Y después se va al Villarreal y hace una campaña muy buena que le otorga la posibilidad de dirigir a Real Madrid. Ahí estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de uno de los equipos mejores del mundo. Ya con eso yo creo que ya le puso el pie encima a todo. Y después viene el Málaga, y después del Málaga, el Manchester City. Y Manchester City en este momento, si sigue como va, con el tranco que va, yo creo que va a salir campeón, ¿no? ¿Cómo va? Porque Chelsea ya, que el Cuco, ya quedó Chelsea relegado a los últimos lugares, pues. Entonces él va a tener menos oposición competitiva a Manuel Pellegrini, así que por lo tanto, si Manchester City sigue, y además que Manchester City, mira lo que está, tú ves que Manchester City está haciendo cero gol en contra, y contratan a un defensa central. Entonces tú dices, ¿y por qué contrata a un defensa central cuando llega cero gol y los dos defensores centrales el Company con el Morochito son espectaculares? No, porque ellos están pensando que después van a tener partido entre semana, ellos están apuntando a la Champions League también, a la Copa en Inglaterra, o sea, tienen varias competiciones y por eso ellos se refuerzan. Y ahora acaban de contratar al jugador más caro, no recuerdo bien el nombre, pero imagínate, o sea, estamos hablando de que un equipo que ya cero gol en contra, ya de los 12 puntos, ya 12 puntos, y una de las delanteras más goleadoras, el equipo más goleador, imagínate contratar a otro jugador más, porque saben ahí que ellos están apuntando a otras cosas, además del campeonato, están apuntando a la Champions, y para competir bien en esos campeonatos, en todo, tienen que tener un buen plantel, y eso es lo que Manuel está logrando. Ahora cambiamos radicalmente el tema, muy sensible. Usted dirigió 4 temporadas en San Felipe, del 2000 al 2003. Tuvo la oportunidad de conocer a Javier Muñoz, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico a los 43 años, el relator del canal del fútbol, que falleció en la madrugada del sábado. Algunos conceptos para su persona, el domingo fue la misa por su eterno descanso y sus funerales posteriormente. Así es, pues tuvo 4 años, nosotros trabajaba en la radio Aconcagua ya. Entonces, nosotros, San Felipe es chiquitito, pues San Felipe estamos hablando de 65.000 habitantes. Es chiquito. Entonces ahí se conocen todos. Y nosotros, no te voy a decir que yo era amigo de él, no, pero era conocido porque él iba a hacer las notas al camarín y siempre teníamos, semanalmente teníamos por lo menos una entrevista con ellos. Así que después él, con mucho esfuerzo, empezó a estudiar periodismo y se metió en el canal del fútbol y empezó a escalar puesto tras puesto hasta que llegó, después que se fue Negro Palma del canal del fútbol, el relator que venía era él, pues. Así que una pena tan joven, un hombre lleno de vida, un padre de familia, y imagínate lo que le sucede. Yo justamente yo vi el partido de Wander con Huachipato, y ese fue la última transmisión. Y quién iba a pensar que después, cuando se despidieron con el Pato Yañez, porque el Pato Yañez comentó ese partido, iba a morir este chico. Entonces a mí me causó mucha pena, mucha tristeza, cómo se va y la poca cosa que somos nosotros en la vida, po. Por eso que yo siempre digo, yo, las personas que hacen mal, las personas que son envidiosas, las personas que son que le hacen mal a otras personas, si en esta vida, oye, nosotros, lo que le pasó a Javier, bueno, pasa todos los días. Tú salís del trabajo, te salís de la casa en la mañana, bueno, y viene un loco y se le cortaban los frenos y te atropelló y te murió, y al otro día te están velando. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar como seres humanos, que nosotros no somos nada en esta vida, pues. Que nosotros en cualquier momento nos puede pasar algo. Nadie está ajeno a lo que le pasó a Javier, pues. Imagínate, él venía de un partido, se pasaron a comer un sándwich, y el partido de los otros de grandes fútbol se fueron todos para Santiago, y él se fue a San Felipe, porque el otro día tenía que levantarse temprano porque tenía que viajar a tomar el avión al aeropuerto y ir a transmitir el partido de Antofagasta con los golos. Entonces, imagínate, entonces una pena, una tristeza, deja hijos, deja señora, deja a una familia destruida, y bueno, pero lo bueno que en su canal, al igual que en todos los canales de televisión que yo he visto, le han hecho un lindo reportaje, y ha quedado como una persona, sobre todo en San Felipe, a él le habían dado las llaves de la ciudad, y va a quedar por siempre el recuerdo de él. Además que supe que el estadio de Unión San Felipe le iban a poner su nombre, así que eso sería maravilloso. Estamos de paso en esta vida. Volviendo al fútbol, Raúl, esto apareció la semana anterior. El producto estrella de la NFP en la selección chilena obtuvo el primer título en la historia en Copa América, pero a nivel de clubes, en contraste con el título continental que ganó La Roja, el rendimiento internacional de los clubes locales sigue en caída libre. Considerando los últimos 15 años de Copa Libertadores, el fútbol chileno ocupa el octavo lugar en este continente y solo supera a Perú, Venezuela y Bolivia. Es decir, los equipos chilenos están entre los peores de América. Yo creo que generalmente va a seguir pasando lo mismo. Yo una vez, yo te comentaba a ti que a mí una de las grandes preocupaciones en este campeonato, o en los campeonatos chilenos, primero, es impensado que un campeonato tenga 15 fechas. Yo creo que es el campeonato más corto en el mundo, que un equipo pueda salir campeón en 15 fechas. Lo segundo, la cantidad de jugadores extranjeros que hay. ¿Qué hacen los jugadores extranjeros? No darle la chance a los jugadores de casa, a los jugadores chilenos, jóvenes. Porque cuando tenés 7 extranjeros y pueden jugar 6, generalmente los entrenadores se van por los jugadores más experimentados y eligen a eso, y van rezagando, y van dejando a un lado a los jugadores jóvenes. Y lamentablemente hace mucho tiempo que acá no sale un jugador joven que después de los Sánchez, los Vidal, los Medel, que uno puede decir, este va a ser la gran estrella. ¿Por qué? Porque no ha tenido oportunidades. Y yo he visto jugadores jóvenes buenos en Chile, pero lamentablemente no la tienen la oportunidad. No tienen esa oportunidad. Salió este reglamento de los sub-20. Este reglamento viene hace años atrás, había. Yo no recuerdo si nosotros mismos, ¿te acuerdas que nosotros cuando salimos campeones en Rangers teníamos un sub-20 que jugaba y tenía que estar en cancha? Nosotros siempre lo manteníamos. Todo el partido, a veces lo sacábamos pasando 10 minutos, 15 minutos, no sé. Y teníamos harto sub-20 nosotros, y jugaba el Carlos Garrido. Pero había otro equipo que tenían 5 minutos al sub-20 y lo sacaban al tiro. Eso habla mal de los directores técnicos. ¿Cómo no, tú no vas a tener la capacidad para entrenar a un jugador y mentalizar a un jugador joven para que juegue un partido entero. Entonces eso se es por eso que ahora tienes que jugar una cierta cantidad de minutos, no sé cuántos minutos son, 600 y tanto. 675. Imagínate. Entonces yo me río porque yo cuando disputé la final con Unión Española jugando con Coquimbo, yo en el equipo tenía 6 sub-20 y te los nombro: Osorio, Rivera, Manucheri, Corbeto, Carmona, Aravena, está García, está Iriarte, está Piti Lucero, tenía todos los jugadores sub-20, y para jugar una final con 6 sub-20, ay, ay, ay, pues. Entonces, por eso que a mí me da rabia y lata de repente que directores técnicos lo sacaran a los 2 minutos a los jugadores, pues. Entonces, y cuando hay partido importante, con mayor razón, pues. Entonces ahora con esto de 2 minutos a lo mejor no ha pasado eso, pero igual yo pienso que la única forma que nosotros podamos arreglar nuestro fútbol primero y que nazcan estrellas y nazcan jugadores que se identifiquen con las instituciones, porque eso es lo principal, es identificarse con las instituciones, los jugadores. Que tiene que bajar ostensiblemente que hayan 4 extranjeros, si es 4, y chao, y nada más. Y ahí yo creo que van a empezar a surgir muchos jugadores jóvenes que están pidiendo rienda suelta para poder jugar y no lo pueden hacer. Sergio Superman Vargas hace algunos días declaró que en la primera división, por ejemplo, debería ser un requisito que cada jugador extranjero que llegue haya jugado en la primera división de su país. Claro. Pero eso, José, en los países desarrollados se hace, ¿no? ¿Tú sabes que en Inglaterra no entra ningún jugador que no sea seleccionado de su país? Correcto. ¿Ah? Entonces ellos le dan categoría, ¿no? Nosotros como país, que yo creo que nosotros estamos mucho mejor en todo sentido con otros países sudamericanos, o casi con la mayoría, nosotros deberíamos darnos esa categoría. Los jugadores que vinieran de primera división tienen que haber jugado en primera división a lo menos 15 partidos. Y que los que vengan a la primera B tienen que haber jugado en la primera B a lo menos 15 partidos. Entonces yo creo que ahí se pone un requisito que es bueno para el espectáculo, es bueno para las instituciones. Y bueno, pero si yo veo jugadores, y el otro día estaba leyendo en el diario y salían los jugadores extranjeros que no juegan en Chile, y son una cantidad tremenda, una cantidad de jugadores argentinos, uruguayos, colombianos, peruanos, de repente, y no juegan, pues, y no juegan. Entonces, ¿y para qué los traen? Digo yo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que les tapen el camino a los jugadores jóvenes de cada institución? Entonces yo a eso me revelo, y yo te lo comenté la vez pasada, que yo me revelo ante todo ese tipo de cosas porque yo sufrí lo mismo. Y tuve un entrenador que nunca nos ponía a los jugadores jóvenes. Pero ¿qué le iba a decir si salía campeón y dice campeón todos los años, pues? Entonces, y se pierden generaciones enteras, pues, de jugadores jóvenes con proyecciones, y que el día de mañana, si nació Vidal, nació Carmona, nació Medel, nació Sánchez, nacieron todos esos jugadores, Toselli, Jara, Vidangosi, todos esos jugadores que jugaron los mundiales con José Sulantay, ¿por qué si eran jóvenes pudieron jugar? Entonces hay que hacerse esa pregunta. Raúl, siempre un agrado conversar de fútbol y escuchar sus conceptos muy didácticos, pedagógicos, ilustrativos para nuestra audiencia, y la próxima semana estaremos nuevamente analizando la contingencia deportiva, el análisis de la fecha. A propósito, el análisis de la fecha, ¿qué opinión le merece que porque el partido de la selección en fecha FIFA se suspenda este fin de semana el campeonato de primera división y el de la primera B, siendo que de la primera B no hay ningún seleccionado nacional? Se reanuda la fecha la semana siguiente, el 12 y 13 de septiembre, y posteriormente se suspende para fiestas patrias. esta discontinuidad que tiene el campeonato chileno? Esas son las cosas que uno nunca va a poder comprender. Lamentablemente no comprendo yo. Y en esos países donde hay fecha FIFA, los equipos de primera y de la primera B y la segunda división con otros lados juegan igual. Juegan exactamente igual. Ahora está bien, ya los jugadores que tienen muchos jugadores llamados a la selección, sería injusto también porque ellos van a poner jugadores en la selección. Pero ¿qué tiene que ver la primera B, po? Yo no veo ningún jugador. El último jugador de la primera B que vi que estaba en la selección fue el Pato Yañez, que jugaba en San Luis. Y de los demás, yo no que recuerde, a lo mejor deberá algunos por ahí, pero no recuerdo yo con esa actitud que se para el campeonato de la primera vez. Eso es lo que no tengo ninguna respuesta. ¿Y está de acuerdo que se suspenda el fútbol chileno en fiestas patrias? Es que no debería ser así, pues. Lo que pasa es que las fiestas patrias, ¿a qué conlleva? Que los policías, los carabineros de Chile están preocupados de todas las personas que andan curadas en sus autos, que andan cometiendo delitos. Entonces, que haya partidos de fútbol en esa fecha, para ellos es complicado asistir, pues. Si hay un partido y que juegue, no sé, cualquier Colo-Colo, el de dueño de casa, ahí generalmente tienen que llegar a lo menos 200 carabineros, y esos carabineros están en las fondas, están en todos los lugares que se están desplegando fiestas. Entonces, yo no sé hasta dónde es bueno, pero ya está bien la primera división, la primera A está bien, que se suspenda, ¿está bien? Porque si tú fueras hincha de Colo-Colo y en Colo-Colo llaman a 6 jugadores del titular, es injusto, ¿por qué tiene que Colo-Colo pagar los platos rotos de otros equipos que no tienen ningún seleccionado? Entonces, claro, está bien, en la primera A está bien que se suspenda, pero la primera B, sí, no hay respuesta. Raúl, en la etapa de jugador suya, en la época romántica del fútbol, cuando no había violencia en los estadios, no existían las barras bravas, se jugaba en fiestas patrias y mucha gente del estadio se iba a la ramada. Sí, pues yo recuerdo muy bien eso, recuerdo muy bien. Así que, pero los tiempos han cambiado, José. La gente está más mala, además hay mucha delincuencia. Personas que, mira, pasó con Javier Muñoz, pues, el chico que lo chocó, recién pasado de uso la licencia porque él lo habían pillado con alcohol lo pararon los carabineros en una detención y lo detuvieron y imagínate, venía saliendo de una. Y entonces en Chile en este momento y en todas las partes del mundo las cosas son diferentes, están totalmente diferentes a lo que éramos nosotros. Si no recuerdas, tú eras muy chico a lo mejor, pero cuando nosotros jugábamos, los periodistas, porque yo te estoy hablando del Caco Villalta, de Milton Milla, de Negro Escárate, de todos, ¿sabes? Del Danilo Díaz, todos los que son periodistas ahora, que son experimentados, ellos nos hacían las entrevistas a nosotros, los camarines. Entonces yo siempre los molestaba, siempre era ustedes, lo único que vienen a hacer la entrevista, vienen a vitriñarles, en serio. ¿Ah? Entonces, hasta ese punto se llegaba. No había maldad, la entrevista, te estáis sacando las vendas y el gallo con el micrófono al lado conversando contigo. Eran otros tiempos, éramos. Mira, si hoy día me encuentro con un amigo y me encuentro que tiene barbita, y yo le digo, ¿y esa barba? La moda, pues, profe. Antiguamente mi mamá o mi abuelita, cuando me decía, cuando tenía un poquito de barba, mijito, afeítesela por favor, que se ve cochino así. ¿Ah? Antiguamente, ¿te acuerdas tú que los delincuentes, los ladrones y los lanzas en Santiago, qué le hacían? Los rapaban, los pelaban, ¿te acuerdas? En los años 60. Pero ahora todas las personas, hay muchos hombres que son rapados porque quieren, po. Son modas, po. Y ante la moda, uno tiene que hacer reverencia, ¿no? Raúl, siempre un agrado, un diálogo distendido, relajado, puro fútbol y también temas cotidianos, y la invitación para la próxima semana nuevamente, el saludo de Señal Deportiva para su persona.